Secretaría de Bienestar del Gobierno de México invita a los padres de familia que tienen hijos en el CRIT Teletón Infantil Tijuana a inscribirse al programa de Las Valeras CRIT Bienestar, que son vales que se entregan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad para cubrir los costos de rehabilitación en este centro, y son otorgadas por la Secretaría de Bienestar Federal. El único requisito es que tengan de 0 a 17 años de edad y que ya estén recibiendo rehabilitación en el CRIT Tijuana. Más información al 800-900-2000. Estir Tijuana, sirviendo a la comunidad. En Farmacia y Mercado El Piri, aprovecha. Sildenafil marca Degra, 20 tabletas de 100 miligramos, 160 pesos. Sildenafil marca Figral, 10 tabletas de 100 miligramos, 120 pesos. Tadalafil marca Alsocid, 8 tabletas, 20 miligramos, 75 pesos. Visítanos en calle Primera, frente al Museo de Cera. El Piri, nadie vende más barato. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Ya no pienso mantener este cariño. Ya no pienso mantener. Vida de placeres y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta que porque soy lo que soy, te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida, el cariño, porque sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlo. Son más míos, eso no te quede duda. Diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. cuando me lo da. Después del baile. Y cuando me lo da. Después del baile. Al son de la tambora. Vamos bailando y al son del clarinete. Nos vamos yendo al son de la tambora. Vamos bailando y al son del clarinete. Nos vamos yendo. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo.

de todo era triste, sin ilusión. Eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón. Pero cuando llegaste, me arrancaste tanto. Y tu ternura, mi vida cambió. La poderosa música del recuerdo. Música del recuerdo a través de la poderosa 860 AM. Saludos, gracias por acompañarnos en este día tan grandioso que es la Navidad, donde disfrutamos con toda la familia, sobre todo aquellos que vienen de fuera, ¿verdad? Bienvenidos y saludos. Feliz Navidad. De dirección, como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción. Dejé mi casa por vivir feliz contigo y me pagaste como algunas pagan más.

presenta la poderosa Música del Recuerdo. Ayer y hoy están en 860 La Poderosa, Música del Recuerdo. Thank you.

Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad. Que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Diles que escuchas 860 La Poderosa. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. ¿Qué voy a hacer?

tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Quiero ver jugueteando por las piezas y patios un muñeco de carne, mitad de tú, mitad de yo, que lleve en sus cabellos el color de tu pelo y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló. Quiero ver jugueteando ahora siempre y por vida un muñeco de carne, mitad de tú, mitad de yo, que lleve en sus mejillas la cera de tus besos y en su boca el perfume, en su boca el perfume que tú se no le dio. Quiero ver que me busca, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me consuele cuando me vea llorar. Quiero después morirme sabiendo que te queda un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo, que lleve en sus cabellos el color de tu pelo y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios te regaló. Quiero ver que me busca, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me consuele cuando me vea llorar. Quiero ver que me busca, quiero ver que me espera, quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar. Quiero me diga cosas y me cuente mentiras, quiero que me consuele cuando me vea llorar. ¡Feliz Navidad con 860 La Poderosa! Bueno, mi gente bonita de 860 La Poderosa, el día de hoy descansó el noticiero y aquí estamos poniéndoles Navidad, música, pues. ¡Navidad, Navidad! ¡Feliz rock. Navidad! ¡Quiero cantar Navidad, con rock. Mi corazón! ¡Ya se respira la felicidad! ¡Ya la fiesta va a comenzar! ¡Navidad, Navidad, Navidad Rock! Y una canción, bailando y saltando, hay celebración en la Navidad. Ha llegado el momento, vamos a festejar. El tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. Navidad, Navidad, Navidad Rock, quiere cantar,

pregunta. Diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Hola, bebé. Lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo. Bebé, no andes con nadie, por favor. El próximo viernes. igual y de plano ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente, igual y te pido volverte a mirar el último viernes. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. La canción se llama Un Dolor a través de La Poderosa 860 de su radio. Oigan, enviamos el cordial saludo a la señora Silvia Orendain y el señor Isidro Morales, con gusto, y familia también, que están celebrando la Navidad todavía ahí en casita, bien relajados, a gustos y contentos. Y nos pidieron esta melodía con el recodo. Deja decirte que te amo, que nunca había sentido algo igual. Eres luz de un lindo amanecer y motivo por lo que hoy vive mi ser. Eres tú el aire a respirar y fortuna de saber lo que es amar. Palabras bonitas,

Tijuana, escuchan 860 La Poderosa. Quiéreme como al perro que nunca tuviste. Bien que me recuerdo.

Los éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo.